constante que iba a llorar por ti el resto de mi vida. Ya sé, para olvidarme de esa mujer, debo buscarme otra que me sepa querer. Ya sé. Que me quiera a mi manera, mira. Que me abrace y bese toda la noche entera. Que me baile rico y mueva sus caderas. Que ya no hay invierno, solo primavera. Una mami que me sepa amar. Que me llene de besitos, que me dé su cariñito, que me dé su corazón y que me diga papito rico. Que me llene de besitos, oh, oh. Que me dé su amor. Quiera mi manera, mira, que me abrace y bese toda la noche entera, que me baile rico y mueva sus caderas, que ya no hay invierno, solo primavera. Estaba hechizado con tu maña y tu figura, tú a mí me tratabas como si fuera basura, pero la cagaste, tengo otra mami chula, una que me adora y que me trata con dulzura, y ella me inspira a decirle cosas de ella, llévala hasta la luna y ve más cerca las estrellas, comprarle cosas caras y pasearla donde sea. Ella es bien dulce como miel y cariñosa. Nunca se tripea porque ella no es celosa. Por eso que la quiero y la trato como diosa. Adiós, ojos, que te vaya bien. No me llames más, ya te dejo el té. Que te vaya bien. Adiós, ojos, que te vaya bien. No me llames más, ya te dejo el té. Que te vaya bien. Que me quiera a mi manera, mira. Que me abrace y bese toda la noche entera. Que me baile rico y mueva sus caderas. Que ya no hay invierno, solo primavera. Tommy, el científico. Que me quiera a mi manera, mira.